Agustín, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Un Día Distinto. Hola, gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno. Cuéntenos cómo surge esta iniciativa solidaria, que la verdad que está buenísima, Agustín. Mira, la verdad que nosotros desde el Banco Nación tenemos un área muy fuerte en materia de responsabilidad social. Uh-huh. Y canalizamos gran parte de nuestras acciones a través de la fundación del banco. Y en ese sentido entendemos que el banco tiene que estar presente más allá de su actividad comercial y esa función social indelegable que tiene el Banco Nación, de estar en lugares donde el resto de la banca no está y de prestar ciertos servicios financieros donde hay lugares que los requieren y los necesitan. Entendemos que el apoyo social es clave y es uno de los ejes centrales también de nuestra misión dentro de lo que es la fundación del banco. Uh-huh. En ese sentido, Gonzalo Santamarina nos vino a ver, nos mostró la necesidad que concretamente tenían del Banco de Alimentos acá en Tandil, que venían haciendo un trabajo formidable. Acá estoy con Gabriela, que también nos estaba contando un poco en detalle toda la acción que vienen llevando adelante. La verdad que es impresionante, estamos muy contentos. Y bueno, Gonzalo nos contó esa necesidad y la verdad que hicimos una evaluación muy interesante de lo que es la fundación y se determinó apoyar fuertemente a lo que es el Banco de Alimentos para llevar adelante todo lo que es la reconversión en materia de industrial para y de equipamiento para cumplir con estándares que son muy exigentes y que el banco de alimentos sin lugar a dudas está cumpliendo. Así que desde todo punto de vista creemos que es una acción que tiene un impacto social muy pero muy concreto. Bien. ¿Por qué decidieron, Agustín, justamente el Banco de Alimentos y no otra institución solidaria también? Mirá, la verdad es que te decía que Santamarina nos vino a contar este proyecto y la verdad que fue uno de los proyectos que también nosotros entendimos que era propio de apoyar en sí y la verdad que se determinó de la fundación, entre otros proyectos, porque la verdad que la fundación apoya diversos proyectos, colaborar y estar presente en todo este proceso que viene llevando adelante el Banco de Alimentos. Bien, bueno, ¿te parece que hablemos también un poco con Gabriela Llorente? ¿Está por ahí, Agustín? Ya te paso con Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. Y felicitaciones por esta acción. No, por favor, estamos felices de estar acá en Tandil. Me imagino. Saludos.